mujeres con historia. Cuando nació nuestra protagonista, en 1706, el rey Sol Luis XIV regentaba Francia y se convirtió en un perfil a imitar para el resto del continente europeo. Gabrielle Émile Tornelier de Breteuil también se sintió subyugada por la corte de Versalles, pero supo aprovechar el ambiente intelectual que le proporcionaron sus padres para dedicarse a su temprana vocación, las matemáticas, una auténtica osadía para una mujer en aquel tiempo. Ella había nacido el 17 de diciembre en Saint-Jean-en-Grève, Francia. Era la tercera de cinco hermanos. Su familia, los Breteuil, habían hecho fortuna en la magistratura y las finanzas. Su padre, el barón de Breteuil, era el jefe del protocolo del rey francés, y Émilie, desde su niñez, veía y escuchaba conversar en los salones de su casa a poetas como Rousseau o Fontenelle. Según dicen, no era muy agraciada físicamente para los gustos de la época, y ese fue uno de los motivos por los que sus padres decidieron darle una educación poco usual para una mujer. Inteligente y con grandes aptitudes para los idiomas, con apenas 12 años, hablaba ya latín, griego, inglés, italiano, español y alemán. Le encantaba leer a los clásicos como Cicerón, Aristóteles o Virgilio, a los cuales traducía. Pero su autor favorito era Descartes. Con él descubrió el maravilloso mundo de las matemáticas y comprobó que tenía facilidad para dicha materia. La filosofía cartesiana influyó en su carácter y su forma de ver la vida. Aunque sus padres tenían una mentalidad abierta, no dudaron en casarla con un hombre mayor que ella, al cual, por supuesto, no quería. Era costumbre sellar compromisos entre nobles aristócratas para realizar una buena boda. Con tan solo 19 años contraía matrimonio en junio de 1725 con Florent Claude, marqués de Châtelet-Lamont, lo que la convertía de facto en marquesa. Su esposo tenía 30 años y una gran experiencia como militar. La pareja tuvo tres hijos, pero el pequeñín no sobrevivió a la infancia. Como su marido pasaba largo tiempo fuera de casa, Émilie sentía que ya había cumplido como esposa y su mente inquieta necesitaba alimento intelectual. Mientras vivían en Semur-en-Soie, la marquesa de Châtelet conoció a Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, con gran fama como matemático. Ambos debatían sobre las fórmulas e ideas que se hacían públicas en la Academia de las Ciencias, y no fueron pocas las veces en las que Émilie se vestía de hombre para acudir al Café Gradot, donde se reunían matemáticos y científicos de la época. Allí escuchaba ensimismada las nuevas teorías y su ansia de saber quedaba colmada. En esos días, que una mujer estudiara matemáticas o física era una rareza, pero además postular sus propias teorías suponía una situación muy incómoda y la inmediata consecuencia era la crítica y el rechazo por ser diferente. Con 27 años conoció a Voltaire, el gran filósofo francés. Enseguida, sus almas congeniaron y se hicieron amantes. Émilie había tenido otros devaneos anteriores, pero era cosa sin importancia. Con Voltaire no solo encontró a un amante que satisfacía sus requerimientos amorosos, sino que halló a alguien que creía en ella. Le demostraba su respeto y le alentaba a seguir profundizando en sus conocimientos matemáticos y científicos. Este asunto no deja de ser curioso, pues Voltaire era conocido por su misoginia, ya que creía que las mujeres en general eran seres inferiores. Voltaire se hallaba huido de la justicia y se había refugiado en un castillo propiedad de los Châtelet. Émilie se fue a vivir con él. Ella, como hemos dicho, tenía 27 años y él 40. La diferencia de edad no supuso ningún problema. En él encontró al compañero ideal para poder debatir de mil y un asunto, a la pareja intelectual que anhelaba su espíritu. Por esas fechas, en la Academia de Ciencias francesa había dos ponentes muy cualificados que estaban exponiendo sus investigaciones. Eran Leibniz y Newton. Ambos defendían apasionadamente sus razonamientos. Emily se sintió atraída por estos nuevos conocimientos y se propuso estudiarlos e interpretarlos. Mientras sus contemporáneos varones perdían el tiempo decantándose por uno u otro científico, ella, con su mentalidad cartesiana, intentó sacar lo positivo de cada uno de ellos e intentar construir una teoría que uniese ambos principios. En 1740, fruto de sus reflexiones, publicó Lecciones de Física. Se trataba de un libro sobre las nuevas ideas existentes en ciencia y filosofía. La obra se la dedicó a su hijo de 13 años y en el prólogo le instaba a aprovechar la juventud para aprender y adquirir los conocimientos, pues según ella era la mejor época para hacerlo, ya que después se pierde la frescura y las facultades para conseguirlo. Es un consejo que se podría aplicar perfectamente hoy día. Pero resultó que un antiguo profesor suyo de reconocido prestigio como matemático llamado Kenning la acusó de que el libro era un refrito de las clases que él había impartido. Esto encolerizó a la marquesa de Châtelet y defendió lo expuesto en la Academia de las Ciencias. Pero como era mujer, no le concedieron ningún crédito y el asunto pasó como un mero percance. Las mujeres en aquella época tenían influencia en la corte y en los pequeños círculos de los salones parisinos, pero no dejaban de ser un mero objeto sexual cuya intelectualidad resultaba ser más una carga que un atractivo, y pocos hombres valoraban este hecho. Uno de ellos, como hemos dicho, era su compañero Voltaire, el cual la consideraba superior a él y decía: «El problema que tiene la marquesa es que es un gran hombre cuya culpa es ser mujer». Gracias a la facilidad con los idiomas, Emily tradujo al francés obras de Leibniz y Newton, proporcionando al resto de franceses el acceso a las mismas. Voltaire comentaba que ella leía los libros de álgebra como si fueran novelas. En 1746 conoció al poeta Jean-François de Saint-Lambert. El marqués enamoró perdidamente a Emily y abandonó a Voltaire después de 15 años de relación. La amistad continuó entre los antiguos amantes y la marquesa se quedó embarazada de su nuevo amor en 1748. Tenía 42 años, una edad de riesgo para tener un hijo. De todos modos, todo iba perfectamente. Ella estaba volcada en la traducción del Principia Mathematica de Newton, proyecto en el que llevaba trabajando desde 1745. Se había propuesto terminarlo antes del parto y casi no dormía para intentar concluirlo. El reto era arduo. Tenías que saber geometría para poder abordar una obra tan compleja. Además, la traducción era del latín al francés y Emily aportaba comentarios y suplementos en el intento de facilitar la comprensión al lector. Esta labor de divulgación resultó muy importante para intentar difundir estos conocimientos entre sus coetáneos. Consiguió su propósito y finalizó el trabajo en 1749, poco antes de tener a su última hija. No se sabe qué pasó, pero a los pocos días Emily murió, seguramente por alguna infección o debido a la gran pérdida de sangre en el parto. Sus dos auténticos amores, tanto Voltaire como su enamorado poeta, estuvieron acompañándola hasta el último momento. Voltaire se propuso publicar la obra que con tanto tesón había traducido su admirada amiga, la cual había enviado a la Biblioteca Real como si hubiera presentido su inesperado final. En 1759, incluyendo un prefacio histórico del filósofo francés, vio la luz el libro póstumo de nuestra protagonista. En él diría Voltaire una frase muy, muy reveladora: «Dos maravillas han sido realizadas. Una, que Newton fuera capaz de escribir esta obra. Otra, que una mujer pudiera traducirla y explicarla». A partir de ese momento, otras mujeres siguieron el ejemplo de la marquesa de Châtelet. También quisieron que se las reconociese por su talento y capacidades intelectuales y no tener como meta esencial ser cortesanas o convertirse en las favoritas del rey de turno.